es importante, está menos bautizado un bebé si lo bautiza un actor. Después de su nombre hay que poner nombre ficticio. ¿No son todos los nombres ficticios? El espacio entre frames y frames es como el espacio entre los dientes. Tenerlos separados te hace parecer más simpático. Por ejemplo, Ernest Borgnine. En las fotos antiguas no sonreían, creo. Luego surgió la convención, el reflejo de posar sonriendo, ¿por qué? ¿Por qué no también en el cine? ¿Por qué la gente que huye del fuego en las películas no sale movida? Sé que hay una explicación técnica, pero soy demasiado orgulloso para informarme. Antes la gente no enseñaba los dientes al sonreír. ¿Antes? ¿Cuándo? ¿De cuándo coño estás hablando? Del pasado en general. El fuego es el origen de la civilización, pero no el fuego para entrar en calor o cocer animales y recipientes de barro. Me refiero al fuego de ver. Pues sí, espero que esta píldora, esta nueva píldora que hemos escuchado de Canódromo Abandonado, después de lo solemne y lo casi excesivamente trágico de todo lo que hemos oído de la buena, de la María, no me acuerdo cómo se llamaba, Carranza, que no obstante me ha gustado mucho como... Como escribe, más adelante tendremos quizás o buscaremos algo más sobre ella. Pero ahora pasamos a otra mujer, esta mucho más cercana, que nos la encontramos en esta misma ciudad y de la que os voy a leer el inicio de un texto suyo que nos hizo llegar el otro día y que ha sido una muy grata, muy, muy grata sorpresa. Y bueno, ya iremos haciendo seguimiento de nuevas cosas o de antiguas cosas que tenga y os las compartiremos aquí al menos en pequeños trocitos, en fragmentos, alguna vez, de vez en cuando. ¿De quién nos estamos hablando? De alguien que nos pasó este texto que os voy a leer precisamente en el pasado festival Cyberpunk de Barcelona. Y la autora de lo que vamos a leer es la misma persona que canta esta, que es una de nuestras canciones favoritas. Sí, amigas y amigos, en efecto, os vamos a presentar un relato, un texto, no es una novela, es un como un cuento largo o una novelita breve, es un tiene un formato pequeño, como un cuadernito, y está escrito por Silvia Escario, os decía que era una muy grata sorpresa, porque la conocíamos de su faceta musical con los grupos ya míticos en la escena de Barcelona, de Último Resorte, por ejemplo, el grupo que acabáis de escuchar ahora, Berlín 80, o Algo Tóxico, que es el que tiene ahora. Y bueno, no sabíamos qué escribía, nos pasó este texto y nos ha gustado mucho. Sabemos que tiene algunos cuantos más y bueno, a ver, igual los dejamos caer alguna cosa de vez en cuando. Es una historia llamada Sin Noticias de la Destrucción. Sin Noticias de la Destrucción, un cuento de Silvia Escario, que tiene un... ocurre, digamos, en una especie de... es como una fantasía ciberpunk, una fantasía futurista en la que nos encontramos a la protagonista sumida en una especie de extraño bucle en el que se repiten constantemente algunas de las fijaciones y terrores causados por la exposición a la vida social y a los horrores de la época, y como una especie de extraños psiquiatras o parecen doctores o experimentadores o científicos van haciéndole unas pruebas con unas máquinas extrañas que se introducen en los pliegues de su subconsciente, y bueno, y va evolucionando el estado en el que responde la chica, la protagonista, a las cosas que le van, con las que la van influyendo, a los robots que aparecen también, la acompañan en esa habitación de experimentación en la que se halla. Y bueno, tiene un final que me ha parecido muy, muy, muy bien, muy bien, y que tampoco me lo esperaba. Quizás me hubiera imaginado algo más oscuro, cuando en realidad es un texto de lo más luminoso y recomendable. Así que si queréis, lo podéis conseguir en el local, según me dijo ella. Es un cuento que escribió en el 2006, aunque lo editó, nos pone aquí, en el 2008, una autoedición suya. Y bueno, os voy a ir leyendo ahora unos trozos del comienzo, os leeré un trocito y luego ya pasaremos a otra cosa. Los que queráis saber cómo continúa la trama y qué le ocurre a la protagonista, tendréis que haceros con este cuentecillo que podéis hallar, como os he dicho, en el local, en la calle de la Cera. Y bueno, y luego escucharemos, precisamente después de lo que os voy a leer, de Silvia Escario, Silvia Resorte, un tema de su último grupo, y aunque nos dicen que es de una maqueta que nunca vio la luz y que tiene precisamente relación con los libros, en el que entrelaza la música con la literatura. Eso será justo al acabar de leeros estos trocitos de Sin Noticias de la Destrucción, un cuento de Silvia Escario. Mente, mente. Suena el despertador. Zbip. Dad, el server robot personal, aparece en la pared y con gesto flemático alza una mano para indicar que se enciendan las luces indirectas. Marsha da media vuelta sobre la cama y abre los ojos. «Buenos días, señorita Pi», dice Dad con voz cantarina. Dad va elegantemente vestido, como un mayordomo inglés, aunque ciertamente anticuado. «Vaya», dice Marsha contrariada. «Maldito Dad, has vuelto a ganarme. El día que yo abra los ojos antes que tú será una buena demostración de mi superioridad humana. Anda, ponme las noticias internacionales». «Señorita Pi, tengo que recordarle que ayer me prohibió terminantemente que le volviese a poner las noticias». «¿De veras hice eso?». «Pues no lo recuerdo. Anda, vamos, venga, conecta al canal de noticias mientras yo me levanto», replica Marsha escabullendo el pretexto de Dad. «Lo lamento, señorita Pi, pero se ha producido una inferencia y no es posible la conexión». Buen intento, Teddy Bear. Andadad, no juegues conmigo. Los minutos de estimulación EPOC para la risa son para relajarse por la noche. Anda, no me hagas enfadar. Ponme las noticias, dice Marcia inmovible. Pero señorita Pi, ayer me dijo que no lo hiciera nunca más, dice Dad en cierto tono lloroso. Bueno, Dad, ayer era ayer y hoy es hoy. Es que necesitas a los teleñecos para que te ayuden a entenderlo. Ya sabes, lejos, cerca, ayer, hoy. Pero señorita Pi, ayer me lo suplicó llorando, dijo Dad con voz angustiosa. Realidad. Esta conversación acaba de reproducirse simultáneamente en una pantalla de singulares colores, en un ingenio llamado Psicochroma Diagrammer, donde se simula el interior anímico de Marcia con la consecución cromática de más o menos intensidad que representa en sus tomocromatografías unos gráficos con la intensidad psíquica de sus emociones y el transcurrir de sus visiones. ¿Cómo está mi sobrina, doctor Swanson? El señor Darmar ha estado contemplando la escena donde el reposador del cubículo que le ha concedido el instituto, especialmente para poder seguir con comodidad las evoluciones de su sobrina Marcia, mientras que en otro módulo de pantalla sobre el anaquel puede a tiempo real ir consultando con la imagen del doctor Swanson. Realmente no le veo ninguna mejoría, sigue estando encerrada en su bucle, tal como llegó aquí. Y aunque esta sea una de las mejores clínicas mentales al respecto, le aseguro que todavía no conocemos la técnica para hacer milagros, dice el doctor Swanson. Darmar, que al poner a Marcia dentro del PCD se... Yo pensaba que al poner a Marcia dentro del PCD se llegaría a alguna conclusión sobre su conflicto. Darmar se pasó la mano sobre el pelo en un gesto reflejo de preocupación. Bueno, es pronto todavía, pero en cuanto a determinar sus pautas no es muy laborioso, pues a diario se producen de la misma manera. Se despierta a las 11 y en tres cuartos de hora se produce el punto de inflexión, que lo tenemos identificado por el momento en que su server robot le procura la intervención del oráculo y que es justo cuando se le dispara la crisis de ansiedad e histeria. Y como el proceso se produce a diario de la misma forma, tenemos cada una de sus facetas emocionales capturadas en tomocromatografías que nos habrán de servir en el momento oportuno para hacer la inferencia terapéutica y tener identificados todos los posibles cambios, dice el doctor Swanson al atento señor Darmar. Mente. Bueno, de momento dejaremos lo de las noticias aparte, Dad. ¿Qué tenemos para desayunar hoy?, dice Marcia. Marcia es una primorosa criatura de 30 años recién cumplidos, morena con media melenita, delgada pero atlética, un torso esbelto y prolongado la hace muy sexy, y su cara, de tan ovalada, resulta extremadamente exótica. Se ha levantado y se ha puesto unos pantalones blancos de gasa y unas sandalias, y anda a pecho desnudo por la casa, tan solo admirada por los ojos de las cientos de videogramas que ella misma ha capturado por afición con su cámara, de personajes peculiares que la hayan cautivado aquí y allá en cada una de sus salidas cibernéticas. Lo que tanto le gusta, señorita Pi, pastel de soufflé de melocotón, responde Dad. Magnífico, qué delicia. Creo que no voy a cambiarte después de todo por ningún turbo robotito que sepa hacer más cosas que tú. Pues tú me tienes bien pillado el truco, aunque no me obedeces nunca, pues cuando sacas eso de señorita Pi, usted me dijo, te estrangularía. Solo hago que recordarle de lo que usted, señorita Pi, no se acuerda. Sí, como sabes perfectamente lo que me ocurre con la memoria, abusas de mí, replica Marcia. Efectivamente, señorita Pi, contesta Dad Servicial. ¿Ves? Y encima lo reconoce, se burla Marcia. No, quiero decir... No, señorita Pi, rectifica Dad. Ja, anda, convócame el oráculo, que voy a empezar el día bien aconsejada, ordena Marcia y se tumba en el reposador del cubículo que al percibir su peso de inmediato se ha puesto a vibrar. La cara de Dad permanece en la pared con expresión condescendiente. Pero señorita Pi, usted me dijo que no. Vamos, no me fastidies otra vez con eso, no me censures, Dad. señorita Pi. Ayer lo dijo golpeando su cabeza contra la pared. Pero, Dad, esto es ridículo. Te voy a poner una clave de obediencia para limitar tu creatividad, hombre. Es que ya no puedo hacer nada ni en mi propia casa. Pero, señorita Pi, es por su bien. Ponme las noticias, he dicho. Marcia zanjó la conversación. Realidad. ¿Y los nuevos medicamentos, doctor Swanson? Inquiere al profesor, el señor Darmar. Bueno, se los hemos empezado a administrar recientemente y tienen un proceso bastante lento como para llegar a apreciarse su efecto con tanta premura. Aquí en la tomocromatografía puede distinguir su presencia con estrías de color azul claro. Doctor, ¿sinceramente cree usted que estará curada para cuando tengamos que sacarla de la cúpula del PCD? Insiste el señor Darmar. Yo no me atrevería a decir tanto. Mientras consiguiera paliar su sufrimiento, su cordura quedaría delegada en segundo término. Ha de pensar que esta criatura tiene un mal probablemente irremediable. Mente. La pantalla muestra un escenario fantasmagórico. La catástrofe ha dejado sobre todas partes laxos cuerpos de cientos de cadáveres. Todas las cosas se han detenido. El movimiento no existe. Las caras que se muestran visibles son horribles máscaras desanimadas, bocas semiabiertas, ojos semicerrados. Zapatos, zapatillas, sandalias, aquí y allá dispersos entre multitud de enseres precipitados de las manos que los sostenían antes de perecer. La ropa arrebujada de los cuerpos mostrando en desaliño su involuntaria desnudez. Marsa llora desconsoladamente al pie de la cama mirando esta dolorosa escena que se extiende por toda la pantalla que ocupa toda la pared de enfrente. Señorita Pi, por favor, deje de mirar la pantalla, dice lastimero Dad. Ponle la voz, exige Marsha. No hay voz, señorita Pi, se escabulle Dad. Por favor, Dad, llama a alguien, llama a emergencias, a la policía, al centro social. Llama a Shure, por favor, Dad, necesito hablar con alguien. Lo siento, señorita Pi, no recibo contestación de nadie, no hay conexión. El sistema se debe de haber descolgado, dice Dad con mirada desconsolada. Por favor, Dad, tengo que hablar con alguien. Lo lamento, señorita Pi. Apaga eso y no me lo vuelvas a mostrar aunque te lo ordene. Te juro que si me vuelves a poner las noticias cuando te lo pida, te apago para siempre. El rostro de Dad sobre la pared es sombrío, mientras Marsha, presa de histeria, se balancea imperiosamente hacia adelante y hacia atrás, en un vaivén enloquecido, mientras con el dedo índice enrosca y desenrosca un extremo del pelo una y otra vez, una y otra vez. Su respiración es agitada, su llanto ha quedado trabado en algún lugar de su garganta, pero la impotencia de su mirada se ha convertido en una fijación preocupante. Súbitamente dice, con una voz muy grave, «Dad, ponme el oráculo». «Pero señorita Pi, usted me dijo», repite Dad por enésima vez. «Deja ya de decirme lo que te dije, ponlo». «Por favor, señorita Pi». «No, ponme el oráculo», le grita Marsha totalmente enfurecida. Al desaparecer Dad de la pared, en su lugar la pantalla se vuelve de un rojo carmesí y en el centro se vislumbra lo que parece ser unos labios redondos y fruncidos. Dicha boca se abre en círculo y de su interior una elipse empieza a girar de forma furiosa en uno y otro sentido, hasta que de tanta velocidad acaba por desaparecer, dejando surgir de sí la visión, y la visión que a Marsha le es anunciada sencillamente es... Marsha se ve a sí misma sentada al pie de la cama, tal como ahora mismo está. Sin embargo, se aprecia una ausencia. Dad ya no está. Marsha está completamente sola en el mundo. No debiste ponérmelo. No debiste ponérmelo. Marsha grita de nuevo. Marsha se levanta y se dirige directamente a la pared y se golpea la cabeza con ella. ¡Maldito, maldito!, le dice a Dad. Luego se deja resbalar toda ella hasta quedar sentada en el suelo sollozando con brutalidad. Si le sirve de consuelo, señorita Pi, le diré que tengo verdaderas dudas de que en el mundo no quede nadie más que usted, sino que pienso que usted misma se ha subyugado a tal fatalidad. Al finalizar la frase, la imagen de Dad parpadea como un tubo fluorescente en rebeldía. La voz se oye fragmentada. Soñé tira pilo le madno, pero en breve se va pirdo cur la doce sexinon. No, no, no, por favor, Dad, le suplica Marsha. Señorita pilos tine o muco. Y la pared se ha quedado en blanco. Dad ha desaparecido. El soplido de un gas es el único sonido que ha quedado en la habitación. Pero no es realmente una fuga de gas, es sino el sonido del vacío repentino. El silencio ha venido a ocupar el lugar de las palabras con un motor rugiente, invisible y atronador. La pared está en blanco. No, no, no. Marsha solo tiene esta palabra. No. Para combatir el silencio. El vacío, el silencio, el vacío y la soledad. Demasiados jinetes para una sola doncella.